buenas tardes, Radio Escuchas. Soy Bertrand Lobjoam, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa de antropología Raíces. Vamos por el noveno programa de Raíces. Y hoy vamos a recibir a José Ligorred, este investigador en arqueología, en arqueólogo en Yucatán. Buenas tardes, Josep. ¿Cómo está? Buenas tardes, Bertrand. Les mandamos una invitación para que comentara una noticia que ya tiene unos días y que comentamos en este programa, que es descubrimientos, bueno, más bien el anuncio de descubrimiento de varios sitios arqueológicos en la ciudad de Mérida, donde está radicado. Entonces, vamos a comentar un poquito este descubrimiento, pero primero podría presentarse un poquito a nuestros radioescuchas. Claro que sí, Bertrand. Bueno, pues yo soy de origen catalán. Vine a México a estudiar arqueología a la Escuela Nacional de Antropología e Historia ya hace unos cuantos años. Y después me vine a trabajar ya desde la licenciatura aquí a Yucatán. Estuve trabajando en varios proyectos en la zona PUC, como Oxquintoc, Cabá, Uxmal, Tayil, entre otros. Sobre todo en Cabá es donde hice mi tesis de licenciatura acerca de la iconografía del Potspop, de uno de los edificios más importantes de ese sitio. Sí. Y posteriormente pues ya me vine a estudiar lo que era la antigua ciudad de Mérida, lo que era Tijo, y pues empezamos a trabajar en la Universidad Autónoma de Yucatán impartiendo clases en la Facultad de Arquitectura y trabajando en el Ayuntamiento de Mérida con la desarrollo de un proyecto que terminó con la consolidación de un departamento de patrimonio arqueológico a nivel municipal. Estuvimos trabajando casi 12 años en ese proyecto y actualmente pues estoy trabajando como profesor y como investigador en la unidad de posgrado de investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde doy clases a la licenciatura de arquitectura y a la licenciatura de diseño del hábitat. Una pregunta, Josep. ¿Cómo uno tiene la vocación así para ser arqueólogo como les toca ahora ser arqueólogo y también maestro investigador? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo uno llega ¿por qué le gustó la carrera de arqueología? Bueno, ¿cómo le llegó eso? Yo creo que eso nació desde muy joven. Pues yo soy de un pueblo del interior de Cataluña y cuando estaba pues en la primaria, uno de mis maestros estaba pues estudiando el prehistoria, el maestro Josep Castany, que ahora está es un arqueólogo que se dedica también a trabajar en neolítico, y con él empecé a visitar desde que tenía 10 años, a hacer recorridos por mi comarca y a conocer las cuevas y a trabajar con los materiales arqueológicos. Y posteriormente pues tuve la oportunidad de visitar México y conocer pues lo que era la Escuela de Arqueología y la Escuela Nacional de Antropología e Historia y las posibilidades de la arqueología aquí, aparte de pues los sitios arqueológicos en México, ¿no? Uh-huh. Eso cuando yo estaba estudiando la prepa, eso todavía me abrió más esa concepción de esa vocación quizá de arqueólogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya terminando la prepa, decidí con el apoyo de mis padres pues poder venir a estudiar la carrera a México. Y pues la vida te va llevando, ¿no? Sí, claro. Y pues, entusiasmo y las posibilidades de poder participar en diferentes proyectos, por ejemplo, la experiencia en Yaxchilán en los primeros años de la carrera, pues siento que me marcaron definitivamente pues los estudios que después he podido seguir realizando en México, ¿no? De hecho, hablando un poquito, tratando de centrarnos un poquito sobre el asunto que queríamos hablar en este programa, vamos a hablar un poquito del descubrimiento que ocurrió en una localidad que se llama Sitpash, si me acuerdo bien el nombre, si lo pronuncio bien, más que todo. Pero eso es a raíz de un proyecto que hay de parte del INAH y de la Universidad de Yucatán, que es el proyecto PARME, si no me equivoco. ¿Nos puede comentar un poquito de este proyecto? Bueno, este proyecto es un proyecto que el arqueólogo Luis Pantoja está impulsando desde el Centro INAH Yucatán desde hace varios años. Nosotros hemos colaborado pues desde antes, cuando yo estaba en el ayuntamiento de la ciudad, pues colaboración con él y con otros investigadores que también trabajan pues diferentes áreas de lo que es el municipio de Mérida, por parte del INAH, pues hemos estado pues en contacto precisamente un poco la perspectiva desde el Departamento de Patrimonio Arqueológico y desde la mía propia como investigador de la antigua ciudad de Mérida. Ha sido como una prioridad el proteger y para poder estudiar e investigar los antiguos asentamientos de alrededor de la ciudad, ¿no? De lo que es el municipio. Uno de Entonces, pues ahí ha habido una relación bastante próxima con todos ellos, y en el caso del proyecto de Luis Pantoja, pues está dando un seguimiento muy puntual a todas las tareas de rescate y salvamento en el municipio, ¿no? Entonces, el SITPACH en sí es uno de los proyectos, bueno, es parte del proyecto PARME. Bueno, fíjate, SITPACH es una comisaría, es un pueblito, una comisaría del municipio de Mérida. ¿Y está ubicado a cuántos kilómetros? Entonces, el centro de la ciudad estará ubicado aproximadamente a unos 4 kilómetros, ¿no? Del anillo periférico quizá hay unos 2 kilómetros a SITPACH, ¿no? Por el lado oriente de la ciudad, ¿no? De hecho, cuando leí el artículo que relataba como esos descubrimientos, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y eso lo enfaticé mucho en el programa, fue el fechamiento que se hizo de esos varios lugares, porque de SITPACH en sí, ahí hay, ¿cuánto? ¿7, 9 lugares que fueron anunciados? Sí, correcto. Mira, la cantidad de asentamientos prehispánicos que hay en el municipio de Mérida se puede decir que es casi un continuum de asentamientos, ¿no? De lo que era la antigua ciudad de Tijó, en el que se encuentra ahorita, pues quedan muy pocos vestigios y los que quedan están en el subsuelo del centro histórico de la ciudad. Luego tenemos otros sitios arqueológicos que se encuentran pues a diferentes distancias del núcleo central de Tijó, ¿no? En el caso de SITPACH, ¿cuál es, más o menos cuál es la fecha que se pudo establecer gracias a las cerámicas o a varios descubrimientos que se hicieron aquí? Pues la ocupación que están marcando, según los datos que hemos podido leer también en los trabajos que han hecho recientemente en los salvamentos de un desarrollo habitacional que hay en la zona de SITPACH, son desde el preclásico medio, ¿no? Preclásico medio, preclásico tardío, son la ocupación más antigua. Que es una cuestión que parece que es común en toda esta región del noroeste de la península de Yucatán, ¿no? Incluso los trabajos del doctor Fernando Robles y del doctor Tony Andrews en toda esta región, que han hecho recorridos ya a nivel regional, pues también marcan una ocupación desde esa misma época, ¿no? Y con diferentes tipos de asentamientos. Ya desde ese momento parece que hay una ocupación muy intensa de todo este territorio, ¿no? Y pues eso pone en el panorama de la investigación del preclásico, pues también al noroeste de la península, como un lugar al cual los arqueólogos tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Sí. Aparte del surgimiento de centros importantes, ya desde el preclásico medio, por ejemplo, hacia el poniente de la ciudad de Mérida hay otro sitio que se llama Istobó, que es un sitio con montículos piramidales, con plataformas triádicas, con sacbés internos, que el doctor David Anderson de la Universidad de Tulane también está trabajando muy arduamente en los últimos años, ¿no? Y luego también el surgimiento de Tijó, porque las investigaciones en el centro histórico de la ciudad de Mérida pues cada vez nos están mostrando más que parece un surgimiento importante a fines del preclásico tardío, ya con la construcción de los principales monumentos de lo que era la antigua ciudad de Tijó, poniéndola pues contemporánea quizá sitios como Mirador en el Petén o como Caminal Juyú en el altiplano guatemalteco, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay una población, una gran densidad de diferentes tipos de asentamientos en todo alrededor de este territorio, ¿no? Sí, el sitio de Comchen, por ejemplo, que está cerca de Sibichautún, también es otro ejemplo de esa cronología, ¿no? Y ya desde hace años, Bill Ringgold, pues ya marcaba, y el doctor Andrews también señalaba toda esta región bajo esa panorámica, ¿no? Entonces, lo interesante, básicamente, lo interesante de la noticia que se comunicó fue más bien, ¿cómo decir? Que se retrocedió un poco la cronología de ocupación del norte de Yucatán. Sí, realmente desde que se está mostrando que hay una ocupación muy intensa ya desde esos momentos tan tempranos, ¿no? Y eso lo está poniendo en evidencia pues todos estos trabajos de rescate y salvamento que pues gran parte de los arqueólogos que trabajamos en esta región pues estamos percibiendo con los trabajos, ¿no? Y hay otro aspecto muy importante que es los mecanismos que a través de la coordinación de diferentes niveles de gobierno, en este caso municipio, Centro INA Yucatán, la misma Universidad Autónoma de Yucatán, pues está llevando a cabo, ¿no? Porque se están, lo que está sucediendo es que en el crecimiento que está teniendo la ciudad de Mérida, un crecimiento bastante acelerado, muchos de estos núcleos, los núcleos importantes o los elementos importantes de estos asentamientos, están quedando en los futuros espacios públicos, en los futuros parques y en las áreas verdes de estas zonas de crecimiento de la ciudad, creando pues como una red de parques arqueológicos que de alguna manera va a cambiar la fisonomía y va a recuperar la fisonomía y el paisaje arqueológico de la ciudad, ¿no? Muy bien. Y en ese sentido también pues es una experiencia que creo que está marcando también de alguna manera las tendencias de los planteamientos tanto de la investigación como del desarrollo urbano de esta región, ¿no? Muy bien, José. Bueno, ahorita vamos a hacer un corte y regresaremos para comentar un poquito de lo que se puede encontrar para que nuestros radioescuchas entiendan un poquito mejor este descubrimiento. Regresamos entonces en unos muchísimas momentos. Gracias, Bertán. De regreso en nuestro programa Raíces con José Ligorred, vamos a hablar ahorita de las referencias bibliográficas que uno puede encontrar o en bibliotecas o en la red. Quisiera primero empezar con las mismas publicaciones que hizo José Ligorred. En particular, dos publicaciones del Ayuntamiento de Mérida. Una primera que fue publicada en 1998, que se llama Tijo, la Mérida ancestral, y la otra que se llama Tijo en el Centro Histórico de Mérida, esta última en la revista trimestral Iscancio, número 1. Y también había, se puede conseguir otras publicaciones en la página internet del proyecto Choclán, al cual participó Josep Ligorred. Es muy fácil de conseguir esos documentos, vienen en formato PDF y están disponibles googleando ahí directamente proyecto Choclán Mérida. Se puede encontrar directamente uno con la liga del proyecto y de hecho en la página internet de Radio UDEM, perdón, de Raíces UDEM, le propondremos los links para que puedan buscar un poquito más de referencias y esas referencias mismas. Luego también dos publicaciones de María del Carmen Fernández del Valle Fanuf, una que se llama Salvamento Arqueológico en la Ciudad de Mérida, que fue una tesis de licenciatura de la facultad, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y la segunda, que es Vestigios Arqueológicos en la Ciudad de Mérida, es un reporte que fue publicado en la Revista de Divulgación de Patrimonio y Cultura de Yucatán, el número 5, para ser preciso, en el 91. Agrego también dos referencias que son artículos escritos por Tomás Gallareta y James Callahan. Una primera en el 1979 que se llama Proyecto Arqueológico de Conservación de la Ciudad de Mérida, publicado en memoria del Congreso Interno del Centro Regional de Yucatán del INAH, y la segunda en el 81, 1981, que se llama Los vestigios arqueológicos de la ciudad y la conservación de su patrimonio cultural. Es un archivo de la sección de arqueología del INAH Yucatán. Y José, ¿nos puede comentar quizás más de otras referencias que podríamos conseguir fácilmente? Sí, bueno, me has mencionado bastante de los trabajos que ya se han ido publicando. Pues el primer trabajo que mencionaste, el de Toda la medida ancestral, bueno, es un librito que está agotado, pero que, bueno, en el 98, pues sentamos un poquito las bases de la perspectiva que teníamos acerca del estudio del antiguo Atijo. Y luego hay una serie de publicaciones que cada año hemos ido organizando un seminario internacional de conservación del patrimonio en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Arquitectura. Y pues se han ido publicando las memorias de estos congresos, y allí hemos ido pues publicando las investigaciones que se han ido realizando en el municipio de Mérida y acerca de lo que era la antigua Tijó y los sitios aledaños, ¿no? No, El pues. caso de Xoclán, están los informes de los trabajos que durante 3 años llevamos a cabo entre la Universidad Autónoma de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida y la Universidad de Barcelona. Fue un proyecto de cooperación interuniversitaria con apoyo del Ministerio de Cultura, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y esos informes se pueden encontrar en la página web del Ayuntamiento de Mérida, Muy en bien. www.merida.gob.mx/plan directamente. También hay un artículo que salió publicado el año pasado en uno de los números de Arqueología Mexicana, un artículo que escribimos conjuntamente con el doctor Luis Barba del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, porque con el doctor Luis Barba y el Laboratorio de Prospección de este Instituto de la UNAM hemos llevado a cabo también durante varios años un programa de prospección geofísica en el centro histórico de la ciudad. Entonces, ahí también pues presentamos una serie de resultados de este tipo de las investigaciones que hemos hecho en el centro histórico de la ciudad, donde se mapearon con georradar más de 17 kilómetros de las calles y se ha podido hacer como una zonificación arqueológica del centro histórico, ¿no? Para futuras investigaciones más puntuales y excavaciones más puntuales para obtener más información de lo que era el núcleo principal del antiguo Atijo. De hecho, eché una vuelta ahí por la página que mencionó y está muy, muy, muy completa. Realmente es algo que pocas veces se observa para varios proyectos arqueológicos, ni siquiera institucional. Es muy complicado tener Perdón, datos casi y no te ahí está oigo. muy, muy, muy, muy completo, ¿eh? Ahorita vamos a hacer un segundo corte en nuestro programa Raíces. Vamos a escuchar alguna música como tenemos la costumbre de escuchar Te aquí. quiero comentar antes, no sé si hay un momento, porque me estoy acordando que también si uno consulta el programa de desarrollo urbano vigente de la ciudad de Mérida, ahí hay un capítulo dedicado al patrimonio arqueológico y la cartografía también que viene en el mismo programa de desarrollo urbano de la ciudad, que también están los mapas en la página web del municipio. De Ahí acuerdo. también está la zonificación arqueológica que se ha hecho del municipio de Mérida, en donde se pueden ver la cantidad de sitios arqueológicos registrados, que son más de 200 sitios arqueológicos en el municipio, que da muestra precisamente de la intensa ocupación del territorio, ¿no? También. Muy bien. Muy Entonces, bien. pues se me acordó también este punto que creo que es interesante. Muchas gracias, José. De hecho, se va a quedar un tantito con nosotros porque vamos a seguir hablando de Yucatán. Después de este corte, regresamos. Muchas gracias, Bertrán. Nos espero. vuelta ahorita en la tercera parte de su programa Raíces, en compañía de José Ligorred, para comentar las noticias. Va a ser el noticiero de esta semana, como las tres, con tres secciones de noticias. Empezamos por una pérdida muy, muy sensible, muy lamentable, que es el fallecimiento del doctor David H. Kelly. La semana pasada falleció, para ser preciso, ni siquiera el 19 de mayo. El doctor Kelly era canadiense y trabajó en la Universidad de Calgary, entre otras, y tenía una carrera muy enfocada en la epigrafía maya, y también fue arqueólogo, entonces epigrafista y arqueólogo. Y bueno, es una figura muy importante de la epigrafía maya, porque él fue quien llevó al mundo occidental lo que fueron las teorías del ruso, en aquel momento soviético, Yuri Knosorov, sobre la escritura maya. Entonces permitió así que se comuniquen las búsquedas, las investigaciones que hizo Yuri Knosorov. Y la segunda parte de su carrera la hizo relacionado con la arqueoastronomía maya, y en particular sobre el problema de correlación del calendario maya. Entonces, tenemos un pensamiento para sus familiares, sus exalumnos allá en la Universidad de Calgary, y este programa viene dedicado a David Kelly. Otra noticia, bueno, hablando ahora más bien de excavaciones, y ahí José a lo mejor nos va a aclarar un poquito. Se anunció hace poquito el descubrimiento de una ofrenda mortuoria bien espectacular en Chichen Itza, en particular en un cenote que está muy muy cerca del castillo, lo que es la pirámide de Kukulcán, como lo llaman también. Ahí se comenta en el boletín que publicó el INAH, el descubrimiento hecho por un equipo de arqueólogos subacuáticos dirigidos por Guillermo de Anda. Este proyecto fue llevado a cabo durante 4 años, y es un proyecto de hecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, supervisado por el INAH. Y ahí los arqueólogos pues tuvieron que bucear de forma acrobática, puesto que tuvieron que primero pasar hundirse de 5 metros, entrar a una nicha que no fue fácil acceder, bucear 25 metros más adelante a la horizontal para llegar a un lugar donde se encontraron a menos 6 individuos que fueron depositados en esta cueva, y que tenían a su lado vasijas de cerámica, cuentas de jade, cuchillos de pedernal, toda una indumentaria que fue específicamente organizada y depositada. Los arqueólogos piensan que esas osamientas fueron depositadas por rituales de petición de agua, lo que confirma lo que confirman los fechamientos, puesto que se sabe que más o menos en esos momentos hubo 2 sequías muy importantes. Hablamos del siglo 9-10 de nuestra era. Y al mero fondo del cenote, a 50 metros de profundidad, el equipo de Guillermo de Anda también encontró otras osamentas de al menos 20 individuos, y también encontraron esculturas vasijas, todas relacionadas con las divinidades del agua. Entonces, me pregunta ahí para José, pues, si se ha encontrado por Mérida. Sabemos que cerca de Mérida también hay muchos cenotes. Realmente, Bertrand, el tema de las investigaciones en los cenotes es otro de los platos fuertes, creo que tiene la arqueología en Yucatán, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nada más en el municipio de Mérida hay registrados casi 200 ojos de agua o cenotes de estos, ¿no? Y la mayoría están asociados precisamente a los antiguos asentamientos mayas. Es evidente que hay una relación y que había un uso importante, tanto para abastecimiento de agua como para aspectos rituales, y sobre todo pues que ponen en evidencia de alguna manera el valor que tenía el agua para los propios mayas antiguos, ¿no? Mm-hmm. La conservación y el uso de estos espacios. Yo creo que hay una serie de investigaciones todavía, aparte de lo que ya se está haciendo, es un campo muy fértil para nuevas investigaciones, y precisamente la Universidad Autónoma de Yucatán pues están, y el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, están pues tomando un papel importante en estas investigaciones, ¿no? Sí. Y muchos, y en las cuevas, por ejemplo, ¿no? Las cuevas también, en toda la zona PUC, toda la riqueza que hay en las antiguas, en la misma, en toda, cercano a los sitios arqueológicos del área PUC, también hay una serie de cuevas en donde incluso pues los hallazgos más antiguos, como el caso de ya desde hace muchos años, lo que se encontró en Loltún, pone en evidencia que pues hay que impulsar más investigaciones en estos espacios, ¿no? Sí. Y bueno, yo pienso que ahí tenemos un gran camino por recorrer. Así es. Y pues ya en todos estos hallazgos, como que tú comentas, de que hizo el arqueólogo Guillermo de Anda con sus investigaciones, pues pone en evidencia eso, aparte de otro tipo de trabajos que también pues en los últimos años han hecho, como en el cenote que hay en el convento de Valladolid, con las armas que se encontraron de la Guerra de Castas. Uh-huh. Como que ha tenido un uso estos espacios a través del tiempo muy importante, ¿no? Sí, bueno, eso es un camino que vamos a seguir de muy cerca, y vamos a terminar nuestro programa anunciando dos eventos académicos. El primero va a ser, de hecho, todavía en Yucatán y en Quintana Roo, lo que son los talleres mayas organizados por la Universidad de Texas, dirigidos por David Stewart. Empiezan este día 28 de mayo y terminan hasta el 4 de julio. Lo interesante de estos talleres es que ahí se invitan a los estudiantes, a los que están interesados a participar a este tipo de viaje y hacer pruebas, o sea, hacer también talleres de interpretación, de lectura de jeroglifos mayas directamente en el sitio. Entonces es algo que puede ser muy interesante. Y también ahí voy a hablar un poquito francés, porque un evento en Francia. Entonces, para nuestros radioescuchas en Francia, en Bélgica, yo sé que nos están escuchando, hay un evento bien interesante. Entonces, lo voy a decir en francés para que me entiendan mejor. En fait, il s'agit d'une série de conférences qui va avoir lieu au musée du Quai Branly à Paris, qui s'appelle Le Monde des Aztèques. C'est organisé par la docteure Danielle Lehouve de l'École pratique des hautes études et par le groupe d'études méso-américaines de la même école. La série de conférences va avoir lieu le 28 mai en salle de lecture Jacques Kerchache, avec Leonardo López Luján comme invité d'honneur. On retrouvera entre autres Danielle Lehouve, mais aussi Claude-François Baudet, Nathalie Rago, Bérénice Gaïman, entre autres, pour évoquer le monde aztèque. Ahí se termina nuestro programa Raíces, agradeciendo a nuestro invitado José, esperando que avance bien sus investigaciones. Muchas gracias, José. No, te agradezco a ti, Bertrán, y aprovecho también para agradecer a nuestra amiga Natalia Moragas, que nos puso en contacto y que es una gran amiga y otra gran investigadora, uh-huh, a mandarle saludos a través de su programa. Y yo, pues muchísimas gracias, y ya sabes, ojalá puedan venir por Mérida y también conocer muchos de los trabajos ya en primera persona. Y yo termino agradeciendo a Checo, que está en cabina, y terminamos este programa deseándole una excelente semana, y nos hablamos en 7 días. Hasta la semana próxima. Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, Quetz Tlaxcanati in Tlali.